Bienvenidos a una emisión más de Hijos de la Tierra. El día de hoy tendremos nuestro programa número 127 y vamos a tener bastante información para todos y todas ustedes. Pero antes de eso vamos a decirles las distintas formas en que pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook y en Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, también nos invitamos a consultar nuestra página de internet www.hijosdelatierra.net, en la cual pues subimos todo el material que vamos produciendo semanalmente. Así que bueno, pues los dejo yo con esta invitación y vamos a pasar a escuchar de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Pues muchas saludos y a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando en diferentes coordenadas del país y de otras partes de América Latina. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un buen programa, tenemos un excelente programa. Vamos a tener primero un audio de nuestros compañeros allá de la Guambra desde la mitad del mundo, que habla sobre esta situación que está pasando y de la defensa que están haciendo la sociedad civil allá en Ecuador en contra de esta decisión que tiene el gobierno de explotar el Yasuní. Y es un audio que se llama La Galaxia Nos Ha Fallado. También en Noticias de México vamos a tener una entrevista del compañero Willy sobre la criminalización que se le está teniendo al compañero Julián allá del SECOP. Y bueno, pues agradecerle al compa que nos esté dando ahí todos esos informes desde Guerrero, desde este estado súper luchón. Y bueno, también tenemos una triste, pues vamos a comentarles esta triste noticia que en la semana estaba sobre la detención y después la liberación de Gaudencio, este compañero allá en Nahuatl que está luchando por la defensa de su territorio. Y bueno, también les vamos a pasar una entrevista acerca de lo que está pasando con la reforma energética de los compañeros de Fundar. Y bueno, en Noticias de la Tierra, pues vamos a hacer un enlace directo desde Colombia para que nos estén platicando sobre qué es eso del paro nacional. Y también vamos a tener pues información acerca de las afectaciones del el petróleo, un caso en Nigeria y también sobre lo que está detrás del fracking. Y bueno, también estos días estuvieron un encuentro allá en Guatemala sobre las comunidades mayas y les vamos a pasar esa información. Bueno, pues también les invitamos a que se queden en el programa el día de hoy, ya que vamos a tener, pues como cada semana, un repertorio musical pues que intenta estar vinculado a estos temas socioambientales, así que esta semana no va a ser la excepción. Y bueno, pues acabamos de escuchar a Amparo Ochoa y a Gabino Palomares con este bonito tema musical llamado La Maldición de la Malinche, una canción ya con muchos años, pero que bueno, pues sigue siendo vigente en cuanto a su temática. También vamos a escuchar en una segunda intervención una canción de Bersuit Vergarabat, este grupo argentino, que bueno, pues también nos comparte una canción para este programa. También vamos a escuchar después de esa canción un tema musical de Óscar Chávez, de su último repertorio, con Se Vende Mi País. Y bueno, pues un tema musical también muy bonito. Y ya andado un poco más el programa, vamos a escuchar a los Ampersand, este dúo que bueno, pues causa bastante empatía a través de su música, y bueno, pues ellos nos van a dedicar esta canción de Madre Tierra. Así que bueno, si hay tiempo habrá más temas musicales sin duda, pero con esto tenemos ya parte del menú del día de hoy. Así que los invitamos a que se queden, este es su programa Hijos de la Tierra, es un semanario socioambiental dedicado a las resistencias en defensa de la Madre Tierra. Y bueno, vamos a continuar y arrancamos el programa del día de hoy. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados. de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra desde los medios libres, y pues les vamos a pasar en este momento un audio desde la mitad del mundo acerca de todo lo que está pasando sobre la propuesta del Yasuní. Hace ya algunas semanas ha habido un gran debate allá en Ecuador en relación a que el presidente Correa ha decidido que se va a hacer la explotación en el Yasuní, siendo que había una propuesta para que se quedara bajo tierra el petróleo. Y bueno, pues cientos de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantes, pues han alzado su voz. La gente está saliendo en las calles en diferentes ciudades allá en Ecuador para exigir que se respete el Yasuní y que se haga una... se le pregunte al pueblo acerca de esta decisión que se está tomando. Y bueno, pues los compañeros allá de la Guambra Radio pues han preparado este audio que se los vamos a compartir con mucho cariño, y pues de hecho les mandamos un gran saludo a todos los compañeros y compañeras desde el Ecuador que escuchan también Hijos de la Tierra, y pues los dejamos con este audio desde la mitad del mundo. Y bueno, ya para cerrar este audio, vamos a escuchar un bonito tema musical y regresamos con ustedes a su semanario Hijos de la Tierra. Hay reporte. reportes de que en el costado este de la galaxia existe un planeta chiquito en forma de herradura. Este pequeño planeta está lleno de árboles, animales e innumerables especies que ni siquiera conocemos. En su interior viven libremente dos pueblos que se negaron a tener contacto con la galaxia exterior. Este planeta también está lleno de esa materia oscura que es fundamental para el desarrollo de la revolución imperial. Hace algunos años, a inicios de la cruzada revolucionaria interestelar, Rafa Vader, jefe supremo de la galaxia, prometió con su vida que jamás permitiría que el Yasuní desapareciera. La comunidad interestelar aplaudió la iniciativa. Incluso la resistencia por un momento creyó en sus palabras. Pero Rafa Vader tenía bajo la manga un plan B y movió en secreto a su gabinete imperial para que explotaran este planeta. Y al parecer las cosas no marchan muy bien en el imperio. Un enmohecido Rafa Vader tiene en sus manos todos los poderes de la galaxia, la Asamblea Interestelar, la Corte Suprema Imperial y, por supuesto, el Comando Especial de de clones para defender la Revolución Imperial. Pese a todo el poder acumulado, las grandes campañas mediáticas y las sabatinas interestelares que duran años luz, los recursos del imperio se estaban agotando. Milord, milord, ya no tenemos dinero galáctico. Al parecer nos hemos gastado todos los recursos del imperio. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, tranquilo, robot. No te preocupes. Ya hemos concesionado las galaxias de Zamora, Azuay y también de Morona a las transnacionales galácticas mineras. De ahí obtendremos los recursos. ¡Sí, sí, sí! Me temo que eso será imposible, milord. La minería no soluciona nada y además contaminamos los ecosistemas. ¿Cómo? ¡Esto no puede estar pasando! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Llamen inmediatamente al nuevo canciller Glaspinel! Él seguramente tendrá una solución extractivista para este problema. Enseguida, mi lord. Rafa Vader, ¿qué está pasando aquí? Ya no hay más recursos para sostener la revolución imperial. Ñaño, tenemos que hacer algo. Así es, canciller Glaspinel. Son momentos difíciles para el imperio. Creo que no tenemos otro camino más que invadir el planeta Yasuní y extraer toda la materia oscura. Muy bien pensado, Rafa Vader. Eso mismo te iba a sugerir. Pero, milord, destruiremos el territorio más megadiverso del universo. ¡Silencio! ¡Eso no me importa! Pero, hay pueblos no contactados en ese planeta. Eso es lo de menos. Además, no tenemos comprobada su existencia. Su galaxia aún no tiene identidad. Pero hemos dicho a todo el universo que defendemos la naturaleza y que nos interesa la conservación. Pues le echaremos la culpa al universo entero. Diremos que ellos nos han fallado. Si no nos apoyan fue por la incapacidad de nuestro comando negociador y también porque jamás pusimos las reglas claras. ¡Cállate, insolente! ¡Eso es mentira! Nosotros hicimos todo lo humanamente posible para sostener esta iniciativa. Si la resistencia se opone, dispondré todos los comandos comunicacionales y represivos para callar a esos pocos infantiles. Pero, milord, existen otras alternativas. ¡Que te calles, te digo! Si no quieres que a ti también te acuse de terrorista. Así es, Rafa Vader. Lo humanamente posible. Lo humanamente posible. ¡Se van a explotar el YTT, el Yasuní! ¡Piensan matar la naturaleza! ¡Y ahí les decimos! ¡Es un error en este país! Milord, la situación es insostenible. Los cancilleres de otras galaxias ya no nos creen. ¿Quién grita? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese escándalo? ¡Los que venden la nación! ¡Ahí están esos son! Es la resistencia, milord. Las protestas no cesan. Desde que usted anunció la explotación del planeta Yasuní, los habitantes de la galaxia hablan de consulta popular. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡No lo permitiré! ¡No lo permitiré! ¡Me escucharon! ¡Todos los comandos! ¡Todos los sistemas comunicacionales! ¡No lo permitiremos! ¡No! De momento dejamos la galaxia, con la resistencia sumando voces y manos para defender el pequeño planeta Yasuní. Nos despedimos de un enmohecido Rafa Vader, que con ayuda del canciller Glass Pinel y sus secuaces, insisten en que la galaxia nos ha fallado. ¡La galaxia nos ha fallado! Episodio 1. Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se vende mi país, se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje.

Y bueno, pues pasando un poquito más de información en Noticias de la Tierra, tenemos una nota sobre Nigeria, en el cual nos informan que Shell provoca un desastre ambiental 20 veces peor que el Prestige. La mayor petrolera que opera en Nigeria, Shell, ha derramado en los últimos 50 años en el país 1,5 millones de toneladas de petróleo, lo que supera en 20 veces la carga del mayor desastre ambiental de España, el Prestige, que pues equivalía a 77,000 toneladas. La anglo-holandesa Royal Dutch Shell opera en el país africano desde mediados de los años 50 y se ha convertido en la empresa más contaminante de Nigeria, un país que principalmente vive de la agricultura y de la pesca. Desde el año 1960, cuando comenzaron las exportaciones de petróleo nigeriano, se ha generado un promedio de 600,000 millones de dólares de beneficios, que en definitiva fueron repartidos entre las petroleras multinacionales y el gobierno de del país, sin que los ciudadanos vieran mejoras en sus condiciones de vida gracias a estas ganancias. Mientras la élite política nigeriana y los empresarios extranjeros prosperaban, el porcentaje de la población pobre pasó del 28% en el año 1890 al 66% en 2000. Ya que la catastrófica contaminación día a día destruía más recursos naturales del país, para la mayor parte de su población eran la única fuente de ingresos y alimentación. El delta del Níger, una región de Nigeria de 700,000 kilómetros cuadrados, con una población de unos 31 millones de habitantes, es la que más ha sufrido la contaminación del gigante petrolero. A inicios de los años 90, uno de los pueblos indígenas, los Ongoni, cuyas tierras ocupaban una parte del territorio de la región, empezó la lucha contra la petrolera contaminante y contra la dictadura militar de Sammy Abache, que la apoyaba. En el año 1993, con una serie de protestas masivas, lograron que Shell detuviera sus trabajos en la zona. Sin embargo, en 1995, para vengarse de las pérdidas sufridas, Abache condenó a muerte a los 9 líderes de las protestas en un juicio militar, acusándolos de provocar una masacre en su comunidad durante los 2 años anteriores, sin posibilidad de defensa para los acusados y mediante pruebas y testimonios falsos, fabricados por el gobierno nigeriano junto con la compañía petrolera. Shell ante los tribunales. En 2009, Shell fue denunciada ante un tribunal estadounidense como cómplice de estas ejecuciones ilegales, declaradas como asesinatos, por haber instigado, planeado y financiado las violaciones, destrucción de la propiedad, torturas y asesinatos realizados por el ejército nigeriano en las tierras de los Ongoni durante los años 1993 y 94. Sin embargo, Shell no fue declarada culpable debido a vínculos demasiado débiles entre Estados Unidos y la petrolera, como para que ésta fuera juzgada bajo la legislación de este país. El segundo juicio al que fue llevada la compañía tuvo más éxito para la acusación. En agosto de 2011, el Programa de Medio Ambiente de la ONU, el PNUMA, acusó a Shell Nigeria de llevar décadas provocando una contaminación grave a causa de los vertidos de petróleo en el territorio de los Ongoni, al que dejaba sin recursos para sobrevivir y donde generaba malformaciones, leucemia y muertes prematuras entre su población. De acuerdo con el análisis de los expertos, la tasa de contaminación en los pozos de la petrolera superaba en 900 veces el nivel permitido por la Organización Mundial de la Salud. La sentencia fue desfavorable a Shell, que fue obligada a rehabilitar la tierra y agua contaminadas por el crudo y compensar a la comunidad con 1,000 millones de dólares de indemnización. Sin embargo, por el momento la compañía no ha satisfecho ninguna de las exigencias. Otros intentos de juzgar a Shell fuera de Nigeria, ya que el gobierno corrupto del país sigue ignorando el caso, tampoco tuvieron mucho éxito. No obstante, un aldeano de la pequeña comunidad de Oruma del delta del Níger ha logrado demostrar la responsabilidad de Shell en la polución de su zona y la petrolera fue condenada de nuevo a limpiar y reparar el territorio, además de pagar una indemnización económica, exigencias que, al igual que el juicio del PNUMA, aún no ha satisfecho la empresa. La ONG Amigos de la Tierra ha lanzado una campaña de presión social en el ciberespacio tratando de obligar a Shell a responder por los efectos de la contaminación que ha provocado en Nigeria y cumplir con todas las obligaciones prescritas por los tribunales. Nigeria no es el único país contaminado por Shell. En 1999, la petrolera, que encabeza la lista de las 500 empresas con más ingresos brutos en el mundo, derramó 5.000 toneladas de crudo en el Río de la Plata en Argentina, en la que fue la peor catástrofe de contaminación de aguas dulces de la historia. En 2010, la justicia de Brasil condenó al gigante petrolero a indemnizar con $500 millones a sus trabajadores brasileños contaminados con sustancias tóxicas en el periodo de 1977 y 2002. Y finalmente, en agosto de 2011, este plusmarquista de la contaminación vertió otras 216 toneladas en el Mar del Norte, Reino Unido, en el peor desastre medioambiental en aquel país en los últimos 10 años. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre la empresa Shell y la contaminación que ha generado no solamente en Nigeria, sino en varias partes del mundo. Y bueno, ahí habría muchas cosas que decir al respecto, la impunidad en la que se mueven muchas de estas multinacionales y transnacionales en nuestros países, México es uno de ellos, y bueno, pues traemos a colación el caso del asesinato de Mariano Abarca, que estuvimos platicando el programa pasado, en el cual pues hay una participación, bueno, no solamente hay una participación, hay una autoría intelectual por parte de la empresa minera, hay también una colusión con la Embajada de Canadá y con el gobierno mexicano, esto ha sido demostrado, y bueno, pues estas tres instancias siguen, digamos, en la impunidad, y bueno, pues vemos que esto es algo que no solamente pasa en nuestro país, sino que está pasando en muchos lados del mundo. Las empresas transnacionales pues saquean a los países con la complicidad del Estado y pues no pasa nada, y al final quienes son los afectados directos son las comunidades pues que han sido invadidas, y sobre todo comunidades indígenas. Esto es algo que hemos estado viendo a lo largo de los 2 y pico años que llevamos transmitiendo, que pues hay una embestida contra los territorios indígenas en México y en muchas partes del mundo, y pues esto está también afectando a sus culturas y a la posibilidad de existir como culturas, ¿no? Entonces es algo sumamente grave, algo sumamente indignante. La gente se está muriendo por la contaminación, la gente en México se está muriendo por la contaminación. Los recomendamos pues investigar un poquito sobre el caso del río Atoyac en Puebla, Tlaxcala, o el caso del río Santiago. O sea, la gente, los niños de 5, 6, 7 años están muriendo de leucemia por pues la actividad laxa y cínica y no responsable de estas empresas que, bueno, pues están llegando a las esquinas más recónditas del mundo. Entonces sí es para preocuparse, sí es para indignarse y pues para, digamos, asumir esta problemática como una problemática muy apremiante que nos concierne a todos y todas. Y bueno, pues vamos a pasar ahora con un poquito más de información. Pero antes de pasar un poquito más de información, nuestra compañera Luna Negra tiene algo que comentar. Pues esta información que estamos dando en el programa, que va desde las afectaciones que están teniendo pues toda pues la extracción petrolera, vemos en el audio que estábamos pasando sobre el Ecuador, y que ahora pues queremos estar muy alerta de lo que está pasando, porque pues estamos recibiendo alguna información a través de los medios electrónicos de que está habiendo represión en las marchas que se están teniendo en Quito por parte de los las fuerzas policíacas, y vemos en México un debate acerca de la cuestión energética que se ha centrado únicamente en la cuestión de la privatización en Pemex, y que pues el audio que también les pasamos quería un poco como pues tener algunos elementos para saber pues qué es lo que realmente está en el fondo, pero lo que sí vemos es de que pues son discusiones mucho más profundas que a veces se quedan en una mera cuestión superficial, y que pues eso después las cosas que implica pues es una movilización social pues de las personas que son afectadas directamente, ¿no? Entonces pues el tema ambiental está pues

Y bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito más de información hablando sobre el fracking, que bueno, pues es una actividad que se está desarrollando en distintas partes del mundo, que es sumamente contaminante, que en nuestro país es poco conocido, pero que se está llevando a cabo y bueno, hay varios, digamos, proyectos en puerta para seguirlo impulsando. Y bueno, solamente decirles que hace poco se lanzó, digamos, una iniciativa de organizaciones sociales en nuestro país en contra del fracking, que bueno, pues ya más adelante estaremos hablando más sobre esta iniciativa y esperamos también contar con la presencia y la voz de los y las compañeras que la están impulsando. Y bueno, ahorita les vamos a compartir un poco de información de Estados Unidos, el fracking en Estados Unidos, para que, bueno, pues nos ayude a dimensionar un poco, digamos, la problemática, ¿no? El artículo se llama "El fracking se está tragando un pueblo en Estados Unidos". Un enorme agujero alcanza ya los 240,000 metros cuadrados. Esta nota ustedes lo pueden encontrar en ecoportal.net, que por cierto es un gran portal informativo de problemáticas y luchas socioambientales. Y bueno, nos dice lo siguiente: un enorme agujero descubierto en una zona pantanosa que se está tragando la localidad de Bayou Corn, estado de Luisiana, constituye, según los expertos, uno de los mayores desastres naturales actuales de Estados Unidos. En este caso, el fracking, la polémica técnica de extracción de gas, está provocando una catástrofe de consecuencias inimaginables en el lugar. En agosto de 2012, tras meses de inexplicable actividad sísmica y de una extraña efervescencia en las aguas, el acuífero de la localidad de Bayou Corn, al sur del estado de Luisiana, se descubrió un socavón a unos 5,000 metros cuadrados de superficie y varios cientos de metros de profundidad, forzando la evacuación inmediata de los 350 residentes del pueblo. Desde hace un año, el agujero se traga a los seres vivos del acuífero, incluidos los cipreses que alberga y todo lo que en su proceso de crecimiento va encontrando. Los trabajos de perforación realizados por la empresa petroquímica Texas Prime en el vórtice de un depósito de sal, conocido como la cúpula de Napoleonville, situada en el acuífero, originaron el colapso de dicho depósito, que está revestido por una capa de petróleo y gas natural. Según señalan los expertos, el mayor peligro es el que no se ve, ya que el colapso del depósito de sal libera decenas de miles de metros cúbicos de gases explosivos que se filtran en el acuífero y son asimismo transportados por el aire hasta la comunidad. El estado de Luisiana demandó a la compañía petroquímica el pasado 2 de agosto de 2013 por el daño medioambiental que el enorme agujero causado por la actividad sísmica provocada por las perforaciones de Texas Brine, supuestamente realizadas mediante fracking, está causando y por poner en riesgo la vida de los vecinos de la localidad. Desde sus inicios en 2012, el deslizamiento de tierra ha crecido hasta alcanzar los 240,000 metros cuadrados y los residentes de la pequeña comunidad son sometidos a evacuaciones continuas porque el agujero a día de hoy continúa creciendo. Y bueno, pues si ustedes quieren un poquito más de información sobre este caso, en ecoportal.net encuentran un video muy impactante sobre esto que se está comentando. Y bueno, pues como les decíamos, en otros programas vamos a estar hablando mucho más sobre el fracking, cómo se lleva a cabo, cuáles son sus implicaciones sociales, ambientales, pero bueno, pues nos parece importante estar compartiendo este tipo de notas que nos hacen ver que frente a un discurso que nos dice que estos proyectos pues son la onda, son la neta, van a resolver ciertas carencias que hay, pues de petróleo, de gas, digamos, carencias económicas, realmente lo que están generando es una destrucción del planeta, de los territorios en donde vivimos todos y todas, y pues está afectando de manera brutal a las comunidades y pueblos que viven en estos territorios, ¿no? Entonces, con esto daríamos por finalizado este bloque de Noticias de la Tierra. Vamos a pasar con un poquito más de información. Vamos a pasar con un poquito más de música. Me están haciendo la corrección. Pero bueno, yo estaba pensando más en un mediano plazo. Nuestra compañera estaba pensando en un corto plazo. Pero bueno, sí, vamos a pasar a un poco de música y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a compartirles la declaración del segundo encuentro de las nacionalidades del Mayab Canjobal. Le advertimos que hay muchas palabras que nos va a costar un poco pronunciar, pero bueno, trataremos de ser lo más fieles a la pronunciación. Entonces, pues vamos a leerles esta declaración del segundo encuentro de las nacionalidades del Mayab Canjobal, que dice así: Nosotras y nosotros, descendientes de la civilización maya, en el inicio de la nueva era Juntun, Juncatún, Junbactunes, reunidos los días Oshlajón Watán, Juncaná y Kab-Ab-Ak, en el lugar denominado Oyeb Shokonob, al pie del lugar sagrado Kabatzin, del territorio Canjobal, conocido hoy como municipio de San Juan Ishkoy, lideresas y líderes de Yalimosh, Holom Konob, Oyeb Shokonob, Tsunun Ha. Y bueno, pues luego hacen una mención de las distintas comunidades que están presentes en este encuentro. Venimos a compartir nuestras sonrisas, alegrías y felicidades, a unir nuestros pensamientos, ideas y palabras con la fuerza y energía cósmica en el segundo encuentro de las nacionalidades del Mayab Canjobal. A pesar de la fuerza con que la nueva invasión pretende saquear otra vez nuestro territorio, nuestros pueblos, de manera conjunta hemos fortalecido nuestras luchas en lo político, social, económico, cultural y ambiental para seguir caminando hacia la reconstrucción de nuestra nacionalidad conforme a nuestra cosmovisión heredada de nuestros ancestros. Conscientes del rol que hoy jugamos ante nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros pueblos y ante el mundo, en este segundo encuentro de las nacionalidades del Mayab Canjobal, declaramos que el primer encuentro a la fecha, los estados nacionales han incrementado la estrategia de los bienes de nuestro territorio a las empresas y corporaciones transnacionales. A su vez, los estados han incrementado el servilismo a favor de las mencionadas empresas y corporaciones, militarizando las comunidades, el sistema de justicia actúa en apoyo a los megaproyectos, las políticas públicas de los estados se elaboran en congruencia con los intereses empresariales, violando de esta manera flagrantemente nuestros derechos individuales y colectivos reconocidos por las legislaciones nacionales e internacionales. Los elementos, recursos y bienes naturales existentes en nuestros territorios son nuestro tesoro, nuestra riqueza y herencia ancestral invaluable, y nos corresponde administrarlos de acuerdo a nuestra cosmovisión. Las decisiones para su administración corresponden a los pueblos originarios y no de los gobiernos ni las empresas. Los gobiernos y las empresas solamente han provocado conflictividades, dolor, miedo, angustia, persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura y asesinato en nuestros territorios. Reiteramos nuestro compromiso a seguir defendiendo a nuestra madre tierra, el sagrado maíz, el agua, los bosques, las montañas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros pueblos, haciendo uso de nuestros propios valores, principios y prácticas ancestrales, con la firme convicción de mantener la gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y seguir fortaleciendo la unidad de las nacionalidades Canjobal, basándonos también en las legislaciones nacionales e internacionales. El Patkum, el Kumpail, el Lajti, entre otros, son sistemas sociopolíticos propios de nuestros pueblos desde nuestra propia cosmovisión, los que seguiremos practicando, construyendo consensos, acuerdos y acciones en el fortalecimiento de las nacionalidades Canjobal. Retomar y fortalecer el intercambio político, económico, social y cultural entre nuestros pueblos, sin que sea un obstáculo los límites administrativos y políticos impuestos por los estados, por lo que nos comprometemos a seguir trabajando para restablecer la autonomía ancestral de nuestras nacionalidades Canjobal, sin que se constituyan como obstáculo nuestras pequeñas diferencias. Por el contrario, nuestra diversidad es nuestra riqueza cultural. Las nacionalidades del pueblo Canjobal no están representadas ni en el Estado guatemalteco ni en el Estado mexicano. Es decir, somos una nación sin Estado. Por lo tanto, lucharemos incansablemente con las otras nacionalidades de ascendencia maya para la construcción de estados plurinacionales, para dejar de ser nación canjobal sin estado. Oyeb Tsko Konob Kab Ab Ak, San Juan Ishkoy, 23 de agosto de 2013. Compuse pues como para agradecer todo lo que ella nos brinda y para cuidarla pues en estos tiempos que todo está muy volteado, muy arrevesado, pues procurando regresarle algo de lo mucho que ella nos da, con todo respeto y cariño para la madre naturaleza. Ah. escúchalo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa del día de hoy y vamos a escuchar nuevamente un audio. Y bueno, pues como saben, este programa se compone de muchas colaboraciones. De hecho, bueno, pues es una tribuna abierta para que ustedes pues nos manden sus audios, sus entrevistas, sus enlaces y pues pueda servir este programa como un punto de resonancia de estas voces que están luchando en defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña un audio que nos mandan desde Guerrero, en particular desde la resistencia del CECOP, esta pues agrupación de comuneros y ejidatarios opositores a la presa La Parota del estado de Guerrero, y que bueno, pues nos traen una denuncia acerca de las vejaciones que ha sido víctima un compañero ejidatario, que bueno, pues hoy está siendo llamado, está siendo hostigado, está siendo citado por el ejército mexicano para, pues se presume, pues para generar presión y así poder desmovilizarlo en su participación que tiene en la defensa del río Atoyac y la lucha contra la presa La Parota. Así que bueno, pues vamos a continuar con más música y más información, pero antes vamos con este audio y los invitamos a que sigan enviando sus colaboraciones. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra, vamos a continuar con más información. Y como de todos es sabido, hace aproximadamente más de dos semanas, se llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena, una de sus reuniones nacionales de las más importantes que se han realizado en el país en estas últimas semanas y meses. Y bueno, pues es una convocatoria hecha por pueblos indígenas que están en resistencia en una lucha formal contra el capitalismo. Y bueno, pues esta cita fue allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se pudieron pues dar cita a todos estos pueblos, todas estas etnias, estas naciones indígenas, y durante 3 días pues discutieron tanto las problemáticas que les afectaban, que pudimos ver que de manera directa pues eran conflictos ambientales la mayoría de ellos. La defensa de su territorio hoy es una de las banderas más altas que tiene los pueblos indígenas en defensa de su territorio. Y bueno, pues vamos a escuchar en este bloque un poco de información en torno a las amenazas de las que han sido víctimas pues también los compañeros del Congreso Nacional Indígena, en particular de uno de ellos que pues sin tardanza, días después de haberse realizado este Congreso Nacional Indígena auspiciado y convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bueno, pues este compañero es víctima de esta represión. Así que vamos a pasar los micrófonos para que estén enterados de este fragante hecho. Pues sí, efectivamente, después de haber sido testigos de este congreso en donde se discutieron tantas cosas, pues se empezó a escuchar la noticia de que Gaudencio, un compañero de la Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo Mayor de la Sierra de Manantlán, pues había sido secuestrado, que habían entrado personas por él en su domicilio y durante algunas horas pues se desconocía el paradero donde estaba él. Después se dio a conocer que quien había sustraído a Gaudencio de su casa había sido la Fiscalía de Jalisco. Y bueno, pues durante estos días, después de esta noticia, se ha dado a conocer pues cómo fue este hecho, y nos parece importante pues leer una crónica que hicieron allá en Jalisco sobre el hecho, que me parece que refleja muy bien pues lo que se enfrentó el compañero. Entonces bueno, esta crónica es escrita por Jorge Gómez Naredo y está en la página de Proyecto 10 por quien guste leerla. Y bueno, el título de esta es Crónica de la Tortura en Jalisco. Y bueno, dice: llegaron por él, y para encontrarlo catearon 5 casas, sin orden de aprehensión ni venían de jueces, así como si en este país fuera legal que policías pudieran entrar a los domicilios de las personas a la fuerza, dejando por todas partes pedazos de impunidad. ¿Y por quién iban estos señores del Honorable Fiscalía General del Estado de Jalisco? Su nombre, Gaudencio Mancilla. ¿Y qué hace él para que la policía lo anden buscando? Ha estado noche y día, día y noche, luchando porque los bienes de su comunidad se queden con la comunidad. Algo simple. Podría decirse que algo justo, pero muchos no lo entienden. Muchos piensan que lo que él quiere, muchos piensan que lo que produce dinero debe ser lo que tiene dinero. Punto. Lo sacaron de su casa, allá en Ayotitlán, pero antes de someterlo, esa palabra tan utilizada por las fuerzas del orden que puede significar todo y significar nada, él sacó una pistola 9 milímetros de uso exclusivo del ejército. ¿Y por qué Gaudencio tenía una pistola en su casa? La historia se cuenta así. A Gaudencio muchos le traen ganas, pero especialmente tres, los de la minera, los que talan árboles ilegalmente, a veces con ayuda del crimen organizado, como si hubiera un crimen no organizado, y los que, desde instancias gubernamentales, tanto federales como estatales, hacen negocios con los de la minera y con los de los árboles, y a veces con los del crimen organizado, y a veces con los de lo no organizado. Un día, ya hace varios meses, para ser exactos, el 17 de junio, llegaron unos sujetos bien armados a buscar a Gaudencio. Al encontrarlo, a desaparecerlo. Él, Gaudencio, logró escapar. Anduvo metido en el anonimato unos días, mientras se calmaban las cosas, mientras lo que querían desaparecerlo se perdieron por un tiempo. Y entonces, Gaudencio, con tanta inseguridad para él solito y con tan poco apoyo de las autoridades para cuidarlo, pues puso en su casa un arma por si los que le traen ganas lo iban a buscar un día. Y es que allá donde él vive se tiene la mala costumbre de matar o desaparecer a la gente que anda exigiendo sus derechos. Y las autoridades hacen poco o hacen nada. O peor, participan en la desaparición y en el asesinato. Aristeo Flores y Nazarino Aldama los mataron por denunciar la tala ilegal de los bosques y el narcotráfico metido en ella. Se lo dieron a Monroy Prudencio, anda desaparecido desde octubre del año pasado. Dicen que lo vieron que se lo llevaron unos hombres bien encarados. Llegaron a su casa y lo sacaron. Era de noche. ¿Y entonces qué pasó con Gaudencio? A Gaudencio, persona de la Honorable Fiscalía del Estado de Jalisco, lo sometieron y lo golpearon y lo amenazaron. Esas personas, como él mismo dice, no andan muy llenas de bondad para detener, en propia casa y sin orden de aprehensión, ni cateo ni nada. Dijo Gaudencio el pasado viernes 23 de agosto sobre la detención. Sí hubo violencia, porque esas gentes ya ve que no le piden con rezos a uno. Me dijeron que andaban haciendo que un hijo de la chingada que andaba reportando que había gente armada. A Gaudencio lo metieron en una camioneta y se lo llevaron ya golpeado con rumbo a la ciudad de Guadalajara. Todo en un operativo de personal de la Honorable Fiscalía General del Estado de Jalisco. Antes de llegar a la ciudad, la camioneta se detuvo en una casa de seguridad, que ahí tiene la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado, el desorganizado y mal que hay en el orbe. Bajaron a Gaudencio y lo metieron en una pequeña habitación, o en una camioneta, o algo, y le mostraron los instrumentos con los cuales lo iban a torturar. Lo amenazaron, lo golpearon una y otra vez. Se le pasó un golpe en el rostro que le hinchó el pómulo izquierdo, pero los demás fueron puestos en lugares que no se notaran antes los medios. ¿Y qué querían que Gaudencio dijera? Simple, que en Ayotitlán andaban organizando una policía comunitaria, que ya traían un montón de armas y que detrás de la planeación de eso estaba Alfonso Hernández Barrón, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Clemente Castañeda, diputado local del Movimiento Ciudadano, y los integrantes de la Unidad de Apoyo de Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, César Díaz y Jaime Hernández. Gaudencio no se venció, y no dijo lo que él sabía que no era cierto. El honorable personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco decidió trasladarlo a las oficinas de esta inclitada institución en Guadalajara. ¿Y qué pasó cuando llegaron a las instalaciones de la Fiscalía? Ya había un escándalo. La Fiscalía había dicho que detuvo a un líder indígena que organizaba una policía comunitaria, pero no lograron encontrar pruebas. Bueno, sí, encontraron unos folletos que hace como 7 meses, pero que no había nada de información de una policía comunitaria, mucho menos a echarse a la guerrilla o a hacer la revolución. Nada. A Gaudencio lo bañaron en la Fiscalía, le curaron las heridas, le compraron ropa nueva. Lo trataron de que te bien, que hasta lo liberaron tras pagar una suma irrisoria de fianza. ¿Y por qué lo bañaron y le compraron ropa si le curaron las heridas y lo dejaron libre?